Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Y esa peña ahí, ¿cómo estamos? Hoy empezamos desde Elda, Alicante, con Muñoz y su maqueta clásica Vendetta. El tema es Historia Contemporánea X. Me levanto y pienso y ya ha cagado el día. ¿Cómo puedo ser feliz con tanta falta de alegría? Cada minuto que pasa en el Congo muere un niño. Cada hora alguien se suicida falto de cariño. Pienso que este mundo lo dirige una secta. El Congreso me parece un teatro de marionetas. Preguntarle a Zapatero por el papel que interpreta. Los corruptos del PSOE nadie los detecta. Pasa cuando la ley es dirigida por mierda. En un país de mierda gobernado por mierda. Ahora es cuando entra la balanza de poder. Tendremos 4 años la gaviota del PP. Veremos cómo en España se termina el zapato. Los chinos trabajan más y sale más barato. Al infierno se va el mundo, aunque conserve su encanto. La obra del ser humano empieza el último acto. Buscamos un sitio donde clavar nuestro clavo. Tus zapatillas Nike fueron hechas por esclavos. Y la misma historia con tus botines Adidas. La mitad de la plantilla da positivo de SIDA. Es fácil pensar cuánta mierda repartida. Todo pasa en África y la encuentro mal herida. Lamiendo sus heridas, corre pero no hay salida. Solo se arrodilla y que su destino decida. Es así, preocúpate de ser feliz. ¿Qué te importa a ti que no tengas donde vivir? No aprendiste el dar y si muy bien el recibir. El ser humano simplemente merece morir. Es así, preocúpate de ser feliz. ¿Qué te importa a ti que no tengas donde vivir? No aprendiste el dar y si muy bien el recibir. El ser humano muere por no saber compartir. Hoy en este día quiero que guardemos luto. La empatía ha fallecido hace 15 minutos. ¿Qué diría Gandhi? Se revolvería en su tumba si el futuro que quiso crear con bombas se derrumba. Control de la población, el mal está cercano. En cada casa quieren montarnos un gran hermano. Ojalá todo fuese un sueño como en Los Serranos. Votando un hijo puta, dime qué cojones gano. Si nos quieren robar más, pues nos subirán el IVA. Enmascaran la verdad diciendo que es subjetiva. Y la mentira relativa, la muerte es definitiva. Y la verdad más verdadera es que aquí no hay quien viva. El objetivo de este mundo es la corrupción. Dime cuántos profesores sienten vocación para darle a sus alumnos una buena educación. Sin ser esclavos de un sistema que espera su sumisión. Nos intentan embaucar, pero somos resistentes. Nos intentan marginar, llamándonos delincuentes. Somos los ratones, ellos se sienten serpientes. Sus vacaciones pagadas las paga el contribuyente. Es así, preocúpate de ser feliz. ¿Qué te importa a ti que no tengan dónde vivir? No aprendiste el dar y si muy bien el recibir. El ser humano simplemente merece morir. Es así, preocúpate de ser feliz. ¿Qué te importa a ti que no tengas dónde vivir? No aprendiste el dar y si muy bien el recibir. El ser humano muere por no saber compartir. En Oriente veo las lágrimas de un crío. Su aldea en Palestina masacrada por judíos. El pueblo judío antes perseguido por nazis se ha convertido en lo que odiado. Es así de fácil. Hambrunas y guerras a primera vista. Los héroes palestinos son un grupo terrorista. Mientras sus políticos agravan el conflicto, se matan entre ellos a esperas de un veredicto. Ese veredicto que nos mantiene en vilo. Alá y Yahvé son los que manejan los hilos, dándonos una salida de una vida fallecida, sin que nadie sepa nada de esa tierra prometida. Nos miente su iglesia y nos miente el Vaticano. Con todas sus riquezas, África industrializado. Predican la igualdad y practican el racismo. Pues un negro no puede ser jefe del catolicismo. Amanece el día y 80 mutilados. Tú apagas la tele, no te importa el atentado. Así se pudre el mundo, apartando la mirada. Nos importan los toros, personas. Hay demasiadas. ¿Qué religión es buena? La que está extinguida. ¿Y qué rebelión es buena? La del pueblo unida. Ojalá llegue el día en que por mí nadie decida. Ojalá llegue el día en que la muerte sea vencida. Es así, preocúpate de ser feliz. ¿Qué te importa a ti que no tengas dónde vivir? No aprendiste el dar y si muy bien el recibir. El ser humano simplemente merece morir. Es así, preocúpate de ser feliz. ¿Qué te importa a ti que no tengas dónde vivir? No aprendiste el dar y si muy bien el recibir. El ser humano muere por no saber compartir. Es así, preocúpate de ser feliz. ¿Qué te importa a ti que no tengan dónde vivir? No aprendiste el dar y si muy bien el recibir. El ser humano simplemente merece morir. Es así, preocúpate de ser feliz. Es así, preocúpate de ser feliz. Es así, preocúpate de ser feliz. Es así, preocúpate de ser feliz. Y ahora vamos a Jerez de la Frontera, en Cádiz, con La Fe y su maqueta Cosa Nuestra. El tema es La Fe. Sé que lo estabais esperando, esperando, esperando, esperando. Cosa Nuestra, Cosa Nuestra, Cosa Nuestra. La Fe 2010, 2010, 2010. Jerez de F. Hago rap para los barrios, para el que no tiene nada, para aquel que su futuro es el desierto de Nevada, para cada b-boy que hoy por hoy tiene un proyecto. Si necesitan fe, esta vez yo se la presto, porque quizás sea cierto que la fe mueve montañas. Yo pongo el corazón, el alma, las entrañas, para aquel que está en un lío a ver cómo las apaña. C408 directo para España. La fe significa hoy no podrán conmigo. No tengo 5 euros pero miles de amigos, y es que allá afuera hay millones como yo, con la mente en blanco y mirando un altavoz. Ellos saben que las calles casi nunca son seguras, que no existe la armadura que te cubra de la envidia, que somos toros de lidia con un futuro incierto. Vivo y coge al mundo y dile que aún no he muerto. La fe significa donde la dan las toman. La fe es Lex Luthor sampleando Bobby Womack. La fe son Infor Ones pateando las aceras. La fe puede ser todo lo que tú quieras, para aquel que aunque amanezca el día sigue estando oscuro. La fe como lanza o LS como escudo. Y si hoy rapeo duro es porque fluyo entre los bloques. No me conocéis ninguno, tú no te equivoques. El rap de vuelta al barrio, de la calle al escenario. Para todo el que no se entera, esto es 2010, Jerez de F, la frontera. El rap de vuelta al barrio, de la calle al escenario. Para todo el que no se entera, esto es 2010, Jerez de F, la frontera. Encontrarme una razón para dejar esta mierda, tío, las puertas se cierran, pero nunca es por el frío. Sigo con los míos, que la fe nunca se pierda, por lo menos a la tinta no le pueden atar cuerda. Sin patria ni tierra, yo te estoy representando. No vengo con pistolas, yo no juego a los comandos. Ando dando tumbos con un flow sobrehumano. La fe es cosa de hombres como un apretón de manos. Todo lo que tengo es mi forma de vivir. Hago obras de arte como Décima o Swint. Estoy rapeando aquí, no existe bling en Digna 4. Aquí brilla tu rap o vas a chuparla un rato. Mantener la fe, nadie dijo que era fácil. Táchame de antiguo o ponme el cartel de classic. A mí qué más me da si mi ciudad no me comprende. Si vivo como un vampiro y mis tres aún no se venden. Si sin querer mi mente solo piensa en baterías, estructuras imposibles. Bien, ¿cómo quedaría si la mente desafía al corazón? Yo puedo hacerlo, yo te entrego 7 cosas. Tú procura no perderlos. El rap de vuelta al barrio, de la calle al escenario. Para todo el que no se entera, esto es 2010, Jerez de F, la frontera. El rap de vuelta al barrio, de la calle al escenario. Para todo el que no se entera, esto es 2010, Jerez de F, la frontera. Cuando el humo se disuelva, seguiré haciendo lo mismo, interpretándome a mí mismo encima de cualquier ritmo. Y si firmo o no firmo, con un sello es cosa mía. Tú no firmas ni en los foros todas tus habladurías, hijo de puta. Ahora di que estoy hundido, que no mido lo que digo, porque ahora voy de subido, que ahora miro por encima, que me las doy de importante. No te salude hoy, tampoco lo hice antes, pero bueno. Así es el ambiente, yo sigo con mi music y en el cata con mi gente, aguantando el relente, arraigando como un roble. Tú solo sube el volumen y recuerda bien el nombre. El rap de vuelta al barrio, de la calle al escenario. Para todo el que no se entera, esto es 2010, Jerez de F, la frontera. El rap de vuelta al barrio, de la calle al escenario. Para todo el que no se entera, esto es 2010, Jerez de F, la frontera. A Sevilla con La Desgracia en Compañía y su maqueta de La Escuela del Fracaso. El tema es Colateral. La Desgracia en Compañía. Ese va fiel, hoy tiene de puta. Pidan socorro. Mira esos niños jugando, ignorando la desilusión de sus mayores por sus valores. Mira la tierra con el sol y el agua formando una alfombra de flores que tú intercambias por tu práctico, grita el cemento plástico que yo machico en esta cárcel de Illinois. Ella es el baile entre la hoja y el aire, sin dolor aterrizaje. Serás un millón de motas de polvo que se dispersen en el vacío. Atrapo brujas con una mano mientras mapeado del que muere sin querer ser lo casío. O te irás siendo un anciano y volverás recién na. Vendrán con trajes, con pajes pa' hacer las paces. Más alto pondremos el bafle, más cafre pa' hacerles ver que la sangre de todos los árboles se derrama cada instante. Las ramas serán estantes, que el cambio es lo único constante. Y por eso el mejor polvo es después de un funeral. Más, ¿cómo la voy a amar si ella es de las que ama? Al hombre que la rechaza es como limpiar el mar. Soy la estela del cometa, el destello de la estrella, efímero y fugaz. Soy como la pescailla que se muerde la cola. Te llamo a la misma hora cuando vuelvo a sola y vuelta a empezar. Somos la estela del cometa, el destello de la estrella, efímero y fugaz. Somos como la pescailla que se muerde la cola. Te llamo a la misma hora cuando vuelvo a sola y vuelta a empezar. Últimamente solo me da por poner otro pico en la cuchara, por cortar tus alas, por dar por rapear hardcore, por catar el sabor del cerebro de mi DJ y su soplo, por ser pro, por provocar al mirar y preguntar por qué, sin saber por qué, coño quiero saber. Por el dolor que siento al estar en el fondo, donde los críos del rap se hacen hombre. Ahora a ver si a ti te da por liberar tu libidine. Luego ven y dime que tu virgo es el límite. Está vigilado por satélite, limítrofe, con 3000 litros de lava donde tus fans se derriten. Pero escape, sarde que no escape al ataque. Prefieres quedarte conmigo en mi cama, eso dice mucho de ti. Ven y hazme tu favor favorito, así todo será más fácil. Déjate guiar por los matices que son la motriz de una vida sin vida, por si un contrato por hora. Sí, mi mente se va sola y explora las metáforas que hay fuera de sus poros. Alejará su torso desnudo cada vez más de mí. Ahora eres aire. Soy la estela del cometa, el destello de la estrella, efímero y fugaz. Soy como la pescailla que se muerde la cola. Te llamo a la misma hora cuando vuelvo a sola y vuelta a empezar. Somos la estela del cometa, el destello de la estrella, efímero y fugaz. Somos como la pescailla que se muerde la cola. Te llamo a la misma hora cuando vuelvo a sola y vuelta a empezar. Ya sabéis, si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, hacerlo a dpkproducciones@myspace.com. Y bueno, seguimos en Sevilla. Ahora con Dayen y su maqueta Quintana. El tema es El niño del búho, acompañado con Javi Bonmatí. Hey, el niño del búho, la veo récord, se va al campo. Me dijo que pensaba, y la primera va pa' él. Una mirada negra pero fiel, me veo a mí si fuera pájaro. Bárbaro, hazme Lázaro, llévame al más allá, montame en tus alas. Y aislarme con mi bombo clap. Fui con mi gente y nunca generamos bronca. Yo no soy el de verdad, soy el clombo. El original está gritando entre dos rocas. Voy a invocar a la flora para decorar la cápsula. Recoge la flota de notas que suelta este crápula. Coge ondas rotas y te crean rara fábula. Para curar viejas tortugas sobre el castillo de Drácula. Un alma en cuna, su espíritu. Y viste tú como mi ímpetu al final te embiste. Y si bien no me hiciste, me alegra verte triste. Como una broca me abro paso para reparar el daño de años de baños en bocas. Y son fosas lo que anoche fue un canal, donde cruza la inocencia y los hablazos, donde espadas fueron lazos que se clavan. Como una broca me abro paso para separar la cólera de ya verás que lloverá, se llenará y lo drenaré. Dije yo de ser un general de 20 sin marea, libre y sin correa. Aquí para crear, no falsear o parecer lo que deseas. Tú ya lo que veas, sea rapear o renegar, que el federal te dará caza. Y es que llevas esa vida de bocazas, no te creo, cuenta cuentos a otro parque. Le pongo pasión a esto como si se hubiera mañana. Jamás uso mi tiempo en balde y vosotros no hacéis nada. Y plasmáis vidas que no son vuestras envases. Cuenta cuentos a otro parque. Un eclipse de carmín en cripto, mi timidez. Tu sonrisa desniveló mi estar en pie. Te di mi ticket, quería darte mi número. Pero te fuiste con tu amiga y te busqué en pedagogía. 4 días son muchas movidas, lo único que te diría es: te quiero conocer. Y te asustarías y te irías, pero aún recuerdo tu voz, ¿eh? Oh. Yo, y el que no arriesga no gana, pero uno se cansa de perder. Desóyame si puedes, yo me dejo, no frenes. Siente mi piel como es lo que me puedes ofrecer. Yo ya estoy harto de perder. Depender del querer es lo peor que pude hacer. Estoy en el Edén, pero solo no se disfruta. Ten, toma de mi fruta, cógela, entera es tuyo. Pero mejor te queda un cacho que la acabarás tirando. Mi corazón dice que huya, pero soy una montaña rusa que... Pero soy una montaña rusa que la controlan los instintos. Es nuevo pero extinto. Me voy a montar otra vez, es algo distinto. Y si no sabes pillar los ritmos, no los cojas. Quiero vivir en humildad, pero hay muchos raperos malos que parecen no saberlo. Y no eres el mejor y te empeñas en no verlo. Parecerlo no es serlo, soy Sherlock Holmes. Un sabueso para los flows. Soy ese boca en el cuello en un momento de pasión. Te está doliendo y aún así tú quieres más presión. Nadie sabe lo que pienso, no muestro expresión, no muestro impresión. Y nadie sabe que cuestionar mi habilidad es crucificarme por mostrar mi herida. Grabar mi fatiga, practicar la claridad. Y si de cada día dedico dos, se lo dedico a Dios. No el de vos, el mío se llama música. Y la última va pa' él, una mirada negra pero fiel. Me veo a mí si fuera pájaro, bárbaro, hazme Lázaro. Llévame al más allá, móntame en tus alas. Móntame en tus alas. Y ahora subimos a Zaragoza con Alma de Nómada y su maqueta A Corazón Abierto. El tema es Bajo la Lumbre. Esta mañana amanecí a tu lado, las manecillas del reloj de la mesilla habían parado. Recuerdo abrir los ojos sonriente como siempre que veo tu rostro enfermo a la posada de duerme. Porque da fuerzas al hombre que llevo dentro del pecho pataleando. Me siento con derecho de vivir soñando, sigo hablando en mi diván. A pesar de que los años pasan y prisa mata casi sin avisar. Hacía tiempo que no subía hasta el cielo, antes quería ser estrella brillando en el firmamento. Ya no recuerdo cuánto hace, pero el cabrón del ego me engañó. Ya nunca jamás haremos las paces. Por eso hoy solo miro al cielo en busca de una luz que alumbre las entrañas de mi ser y me deslumbre. Que hoy confío en la danza que marcan emociones, ultra sensible a la pasión de mis pulsaciones. No vivo bajo todas esas condiciones de hombre que quiere ser libre bajo un gobierno que oprime. Por eso soy considerado enemigo de naciones que quieren hacernos creer que así es como se vive. Y el mayor crimen consiste en dejarse engañar, creer que ser mejor es mejor que poder amar. Por eso mañana mi nombre saldrá en las esquelas. Sostengo el revólver mientras lo empujo hacia mi tráquea. Me despido de mi ego sin rencor y decido que el pensamiento que siembro se hará flor. Y la regalaré a mujeres solteras malhumoradas y a fumetas pocos sabios que se matan fumando morralla. Del castigo hasta falta de prudencia es la demencia que susurra la oreja del que perdió la esencia. Tengo un ángel y un demonio en cada hombro y los vuelvo locos cada vez que sobre el ritmo floto. El castigo hasta falta de cortesía es la herencia de esta época de poesía anémica. Tengo un ángel y un demonio en cada hombro y cuando lo froto en el ritmo tan solo me hago el sol. Pobrecitos los que claman a sus ídolos en busca de una vida sin dolor, mejor fumad del Líbano. Recuerdo cuando íbamos perdidos por las calles ya de niños y con el destino ya en trance. Teenagers en busca de roce y aventuras, inocencia medio pervertida y alma ya con quemaduras. ¿Cuántos se quedaron atrás? ¿Cuántos mataron ya su voluntad y viven en penumbra? La nostalgia es un nudo en la garganta que te asfixia. Y las maravillas de Alicia desquician. La constancia es una forma de vida. La química es artificial y mi mierda sí que es alquimia. Soy real, como Maritza Lara esquivando hace años en billetes con la cara de Juan Carlos. Eres hardcore, échate al lado cabrón. Tengo más pegada con una canción de amor que tú con un taladro. A bocajarro confecciono en mi rincón del mundo. Mando a tomar por culo a todos los que van de chulos. Alma de nómada, el nombre de mi grupo. Yo y mi yo y mi yo es lo que escupo. Rafa, AKA, Calimel Jedi. Me rijo por el equilibrio universal hasta en el mic. Soy un galgo escurridito sobre el ritmo. Me pincho hip hop por vicio y continúo vivo. Y el castigo hasta falta de prudencia es la demencia que susurra la oreja del que perdió la esencia. Tengo un ángel y un demonio en cada hombro y los vuelvo locos cada vez que sobre el ritmo floto. Y el castigo hasta falta de cortesía es la herencia de esta época de poesía anémica. Tengo un ángel y un demonio en cada hombro y cuando lo froto en el ritmo tan solo me hago el sordo. Pasamos por Tudela, en Madrid, con Por la Sombra y su maqueta Venganza. El tema es Normal que estallen. Me dicen que está usted loco. Solo de vez en cuando. ¿Cómo está ahora? Loco de atar. ¿Y quién no lo está? Normal que estallen si destrozan nuestros valles y convierten en cárceles todos los parques y calles. Será mejor que ensayes tu actitud ante tus amos o los clavos de sus ojos se hundirán entre tus manos. No te escondas, la realidad embiste semana tras semana y tu sueño ya no existe. Es triste, pero cierto amigo mío, te ríes de la suerte, te esquiva como un mendigo. Bienvenido a un mundo que se desintegra por sí solo. Los ricos se atrincheran y los pobres hacen corros en los barrios para ahogar sus penas. Mentiras en la tele y en la radio a la hora de la cena. En las mentes la pasividad va ganando terreno. Clientes de inactividad pagan todoterrenos a sus jefes y multiplican su dinero como panes y peces. Quieren ser los primeros. La destrucción avanza, cuesta abajo sin frenos, vidas rancias ocultas en sustancias. Aquí la violencia está a la orden del día, entre ciudades del comercio y coches de policía. Ya nadie se fía y es normal, chico, sal a la calle y observa. La gente tiene prisa, que esperabas encontrar? Si cambiamos los cromos y las peonzas por la travel y la visa, la brisa del fracaso te golpea. El alquiler y las facturas te obligan a currar y tu nómina es la panacea. La suerte es el amor y la amistad te balancean hacia una vida llena de emoción y rodeado de quienes valen la pena. No dejes que destruyan con su mola tus esquemas y vuela, vuela, vuela lejos de su control y recordando una vez más que somos cualquiera que pretende no morir y sobrevive sacando fuera la rabia, intentando no estallar, echando a volar y olvidar de una vez lo que aprendimos en la escuela. Devuelve odio a quien gestiona el odio. Queremos vivir antes de llegar al tanatorio. Devuelve odio a quien gestiona el odio. Complicidad y rabia contra estrés y agobio. Devuelve odio a quien gestiona el odio. Queremos vivir antes de llegar al tanatorio. Devuelve odio a quien gestiona el odio. Complicidad y rabia contra estrés y agobio. ¿Cómo no vamos a estallar si nos diseñan para eso? Estrés, relaciones vacías, drogas y excesos. La salida no olvidar el diazepam. Sabes que tienen un plan, consiste en romper tu cerebro. Ebrios, atomizados, insensibles, apartados de la idea de que nada es imposible. Pelea, porque no ha llegado el fin. Cada día conozco un nuevo adicto a tranquimacín o a televisión por cable. La calle un ring, nadie pelean por la nada. Calada se va de espectadores en la grada. Bestias aladas vigilan con vista de águila. La guillotina al cuello de quien quiere derribarlas. Y aunque dan ramas vivas, pero intentarán quemarlas o derribarlas. Aviva la tormenta, nuestro aliento inventa ráfagas de sueños y vivencias. Baladas, pa' quien confía en el mañana. Manadas de deseos tratan de saltar las cuentas. Somos reos de la renta, planeando la escapada y que llueva, que llueva. Remaremos en manada, nada más triste que esperar que llegue el final. Yéndome el trabajo a casa de ir al centro comercial. Solo hablas con tu almohada, cuéntale tu soledad. Preso en la red de banda ancha, creando lazos imaginarios, mercenarios sin revancha. Mánchate, acércate más a tu infancia. No pensabas todo tanto ni pecabas de arrogancia. Carencias, sí, de respeto y amor propio. Las leyes son absurdas, la televisión el obvio. Parece obvio, pero coño, no lo es tanto. Cuando miles de personas hoy vivimos escapando. Devuelve odio a quien gestiona el odio. Queremos vivir antes de llegar al tanatorio. Devuelve odio a quien gestiona el odio. Complicidad y rabia contra estrés y agobio. Devuelve odio a quien gestiona el odio. Queremos vivir antes de llegar al tanatorio. Y acabamos en Burgos con The Loke y su maqueta Caso Omiso. El tema es Odio. Quiero que quede bien claro. No aceptamos a los judíos porque siempre han rechazado a Cristo y porque su control de la banca internacional es la causa principal de lo que hoy se llama el comunismo. No aceptamos a los papistas porque se someten a un dictador romano. No aceptamos a los turcos, mongoles, tártaros, orientales y tampoco a los negros porque estamos aquí para proteger la democracia. Médicos, políticos, putos avaros ricos, el tráfico, los sádicos, cualquier estado crítico. Dios me hace sentir con esa sonrisa falsa, más cuando dejo el alma desnuda y descalza. Todos los toreros mueran, con dolores quiero. Estas palabras vuelan, es el odio de un obrero. Muerta al empresario, familiar si es necesario. Yo si fuese tú ya habría pagado un sicario. Ruta 7 de la mañana, el frío sin cobijo, la lluvia sin paraguas, reza un crucifijo. Te tienen rabia por el rap, te cogen tirria, alardean de lo suyo, en verdad luego es una birria. Luego es caliente birra, luego es incienso y mirra. Búscate una esbirra, haz el amor y no la guerra. Si todo iría bien, no crecería Lehane. Vota Obama o mata al puto senador McCain. Otro día más, otra razón más pa' que ladres. No soy el mesías, soy la vía que guía el rap anda parque. Sin rumbo porque yo voy a mi aire, elijo dónde y cuándo, corto y cambio si no vale. Yo no canto en los bares, yo rapeo en las ciudades. Yo a gusto con todo el mundo porque no le temo a nadie. Sobrevivo en este infierno con estas habilidades. Son dones que tenemos porque no somos normales. Mis antepasados lucharon con valor y por eso les recuerdo con prestigio y honor. Es muy sencillo, vivimos el hardcore desde muy niños y una vida llena de odio, de racismo colectivo. Si aún sigo vivo, estos raperos van conmigo hasta la muerte, primos. Tanto mal el que sentimos, no escribimos maldiciones, sino oraciones de castigo. Fachas con las tripas fuera buscan su exterminio. Talento no se compra, ya lo sabe. Sueno maquetero por casetos en las calles. Visito las ciudades, las cocheras y los bares. Incito a los chavales, tú demuestra cuánto vales. Si te sales, ves pa'lante, el crucero estilo grande. Burgos en España es una ciudad importante. Tú prepara tu petate, tu estilo me suena a battle. Esto es mi grupo de Low Peña, bienvenidos al combate. Sueno tal y como soy yo. España campeona, la Eurocopa 2008. Vuelvo a la carga con odio. Jesucristo es testigo de lo que escribo en cada puto folio. Y nos odian porque somos buenos como la selección. Me presento en concierto como la cancha Gasol. Yo bailaba en cintasol, en recortes de cartón. En el 99 ya pintaba mi primer vagón. Porque con 16, venga cuenta, hacéis lo mismo que haréis cuando tengáis 50. No me fío ni un pelo. Vienen a salvarte y el mundo que he vuelto y que no me sigue. Siervo de un mundo del cual no da nada a cambio. Sobrevivir por encima de todo, de cualquier modo. Y al mundo que he vuelto y que no me espíen, que estoy formando una familia, diles que... El odio es aquel tipo de allá apoyan la barra al bar, que bebe sin sed y sabe cómo va a acabar. Me va a dar por cavar un agujero pa' ti flaco, pa' tu familia solo va a quedar tu tío Paco. Odio a las personas, solo piensan en dinero, creen que pueden comprar paz, felicidad. Está más limpia la conciencia al palo un gallinero. Sé que hay buena gente, pero alguno es incapaz. Tú pregúntale al minero, discute el cantinero y la amistad. Creen que es un esbirro, un prisionero, y la bondad no es para ti rastrero. Tu lugar es en el vertedero, basura de sociedad. Puta duquesa de Alba, me infiltraría como jardinero solo para plantarle unas malvas. Ya ni Dios te salva, llega mañana al alba. Tú jode mi karma y te atacará mansalva. Sucero hard de los suburbios, dominio turbio, profeta de un sentimiento que no existe. Ya sea en el estudio, en el trozo de una miste. Pago que sientas el rap como nunca lo sentiste. Pago que sientas el rap como él quiere sentirse. Vago por esta ciudad buscando paz, amor y business. Me odias pero es triste porque soy lo que quisiste siempre ser. Libertad para hacer lo que nunca pudiste. Alístate en mi ejército, soldado, esto es la guerra. Satán saca sus tropas, porta banderas de América. Mi lucha es contra él, contra la benemérita y contra el opresor del pueblo. Empleo mi técnica, mi química, mi métrica, mi letra esquínica pa' que se entienda. El caqui y el bon en el track son mi única herramienta. Diseño mi ataque de artillería y comienza a plena luz del día esta batalla bélica. Al cagón lo mantuve al margen, ese maricón lo que vende es la imagen. La mierda que hace no tiene mensaje. Odio al cantante famoso, yo soy en sí de camuflaje. Mi vida es un viaje que nunca acaba, ja. Recorro el mundo a mi forma, no hay norma que a mí me para. La escuela te enseña, la puta vida te prepara para que seas alguien el día de mañana. Y Burgos es la Sahara Flux, la Jantux, fu. Odio la música club, odio a Bin Laden y a Bush, al que mató a Mariluz. Odio la traición como la de Robert Bruce. Tú, soy rapero, soy por moda de los vídeos de graffiti. Yo soy la banda sonora, si nos odian por ser de esta zona me suda la polla. Como Mazinger Zatu, que me la coman. Este es mi mundo, la la la la la la. Que el odio no te deja ver más allá. Yo sigo mi camino, un destino final. Cada día que vivo es imposible olvidar.